gracias. El libro de Efesios, capítulo 4. Gracias, hermanos, por las oraciones. El fin de semana pasado, Dios me permitió estar en Uruguay compartiendo unas clases sobre liderazgo, no discipulado, sino liderazgo. Así que pasé un lindo tiempo allí con algunos, la mayoría, por supuesto, líderes de distintas iglesias de Uruguay y también algunos del exterior, había gente de Chile, otros de Argentina, así que fue un lindo tiempo, un precioso tiempo, y bueno, estoy agradecido también por las oraciones y el respaldo de ustedes. Y ya he recibido palabra de Dios respecto a la unidad de cuerpo de iglesia, y vamos a enfocarnos entonces en la cabeza que es Cristo y en el señorío que Él ejerce sobre todo lo creado. Efesios capítulo 4, vamos a leer entonces desde el versículo 11 en adelante. El apóstol Pablo se dirige a los cristianos en la iglesia de Éfeso y aquí mismo, hablándoles de Dios, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios ha colocado a Cristo como cabeza de la iglesia. Que todos nosotros formamos parte como miembros entonces de la misma. Pablo desarrolla este concepto, este principio, esta enseñanza de Cristo como cabeza de la iglesia, fundamentalmente aquí en el libro de Efesios. Él menciona esto tres veces en el libro de Efesios, una vez anteriormente en el capítulo 1 y versículo 22. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y más adelante en el capítulo 5 y versículo 23, cuando hace la analogía del matrimonio y de la relación que debe existir entre el esposo y la esposa, dice que sea así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que desarrolla este concepto y esta enseñanza fundamentalmente en este libro de Efesios. Pero no es el único libro en el cual hace este énfasis. En el libro de Colosenses, en su carta a la iglesia en Colosas, él también hace énfasis en esta enseñanza y la afirma. En el capítulo 1 y versículo 18 dice que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por último, en el capítulo 2, versículo 19, está indicando de aquellos que llevan una vida desordenada, de pecado, y la refiere como que son aquellos que no están haciéndose de la cabeza, tomándose de la cabeza, no están sujetándose a esa soberanía y ese señorío, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hoy necesitamos tocar, recibir palabras, reflexionar, no solo hoy, sino a partir de hoy también, en una iglesia edificada bajo el señorío de Cristo. Una iglesia edificada bajo el señorío de Cristo. Y este señorío que queda expresado en estas enseñanzas del apóstol Pablo, de la palabra de Dios en definitiva para todos nosotros, tienen un alcance fundamentalmente en dos aspectos. Uno de esos aspectos tiene que ver con el ser de la iglesia. Es cuando la iglesia está sujeta al señorío de Cristo, respeta el señorío de Cristo, que cuando su ser sigue siendo transformado y moldeado de acuerdo al propósito de Dios. El ser de la iglesia sigue siendo transformado y moldeado para que ésta pueda responder al propósito que Dios tiene. Él va obrando como si esto fuera un moldeo hasta darnos forma final y ser modelo. Tenemos que ser como iglesia el modelo que Dios se propone que seamos. Para ello necesitamos sujetarnos verdaderamente a su señorío. Por lo tanto, este concepto de señorío debe distar, debe estar lejos de que sea solo una enseñanza bíblica, debe estar muy lejos de que sea solo un conocimiento que tenemos acerca de la Biblia, debe ir mucho más allá de que sabemos que la Biblia dice que Cristo es cabeza de la iglesia y debe efectivamente verificarse en nuestra vida. Como iglesia, usted y yo todos debemos sujetarnos a este señorío. Para ello debemos ser absolutamente conscientes de que Él es la cabeza. Y ser conscientes también que por ello Él nos va a seguir transformando de acuerdo al modelo que Él tiene en su corazón o en su propósito realizar también con nosotros. Así que este es uno de los aspectos que alcanza el señorío de Cristo. Por supuesto que de igual manera decir la iglesia sujeta a su señorío es usted y yo sujetos al señorío de Cristo, que somos los miembros de este cuerpo, la iglesia. Por tanto, no solo la iglesia va conformándose al modelo que Dios tiene planeado para utilizar, sino que su propia vida y mi vida siguen siendo transformadas y moldeadas de acuerdo a ese propósito que Él tiene en lo personal y particular para con cada uno de nosotros. Si mi vida, si tu vida no están realmente sujetas al señorío de Cristo, pues entonces no hay transformación de nuestro ser, no hay transformación de nuestro carácter, para que entonces ese fruto del Espíritu se refleje con mayor nitidez en nuestra vida. Si Él verdaderamente no es Señor de mi vida, entonces mi vida va a haber falta o escasez de amor, o va a haber poca experiencia de gozo, o no voy a estar experimentando demasiada paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Y esto se va a dejar ver en mis actitudes, en mis comportamientos, en mi respuesta hacia los demás. Y eso no va a reflejar el carácter de Cristo. Y esto es, y está dado, y siempre es así, por la falta de sujeción al señorío de Cristo. Es porque Él no está haciendo la cabeza. En todo caso, seré yo, y me pongo yo en su lugar, por lo menos de mí mismo, porque no podría a lo mejor extenderlo a toda la iglesia. Pero ya es caótico cuando cualquier cristiano impide o bloquea el señorío de Cristo en su vida. Y si esto se extendiera al cuerpo de Cristo, pues es más caótico aún, porque podría generar su quiebre y su ruptura. Y usted evalúe cualquier caso de cualquier iglesia que en cualquier momento haya tenido un problema de ruptura, de quiebre, de desunión, y va a encontrar que como fondo final, el señorío de Cristo no se estaba produciendo como corresponde. Y el otro aspecto que alcanza el señorío de Cristo a partir de esa transformación del ser tiene que ver con el hacer de la iglesia, con su hacer. Pues cuando la iglesia está sujeta realmente al señorío de Cristo, además de que Cristo vaya transformando a la iglesia y su ser, entonces también dirige su hacer. Lo coloca bajo el propósito, su propósito, y todo lo que la iglesia hace entonces realmente da fruto y rinde fruto, porque está hecho a partir de esa comunión con Él y de ese señorío que realmente puede ejercer sobre la vida de la iglesia. De otra manera es imposible que se realice. Ahora bien, veamos brevemente estos dos aspectos del ser y el hacer de la Iglesia y cómo se relaciona el uno con otro en función del señorío de Cristo, Cristo cabeza de la Iglesia. Jesús ya mismo lo enseñó al principio de su ministerio, un versículo que leemos que es muy rico y tiene enorme profundidad y riqueza de la cual podemos seguir extrayendo permanentemente. Yo le invito a que reflexione en él. Y al principio de su ministerio, Marcos 3:14 lo describe a Jesús como que él llamó a los que él quiso, y entre todos los que había allí llamó a los 12 y los nombra. Y aclara que los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y vaya si a veces tenemos un desequilibrio y un desorden en este aspecto entre el estar con él y en el ir a predicar. Siempre encontramos, o normalmente encontramos desbalance entre estos dos aspectos que pueden estar dirigidos al ser, estando con él, señorío de Cristo, y el hacer, que tiene que ver con el enviarnos a predicar. Normalmente en la vida de las personas hay un desbalance, y el desbalance parece ser siempre a favor del hacer. Y yo les quiero decir que hace muchos años llevo a cabo el ejercicio de mencionar este pasaje delante de congregaciones, de grupos de líderes, y estamos los pastores también allí, y luego de leer y hacer leer el pasaje, yo pregunto, ¿para qué Jesús llamó a los 12? ¿Para qué? Y todos me preguntan y me responden, ¿para qué? A ver. Aquí ya lo hice el ejercicio, sin embargo, algunos me parece que todavía seguimos respondiendo para enviarlos a predicar. ¿Ven el desbalance que existe? Entonces yo tengo que llamar la atención. En Uruguay pasó lo mismo. Y yo me digo, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta de esto? ¿Será por eso que entonces hacemos tanto esfuerzo con poco resultado y con poco fruto? ¿Será por eso que nuestras vidas entonces, en lugar de tener entusiasmo y vida en el Espíritu, parecen vidas apagadas? Y yo he mencionado esta expresión, parece que Cristo estuviera escondido. Podríamos predicar acerca del Cristo escondido, que no se refleja en mi vida. ¿Por qué? Porque no estoy sujeto al señorío. Y a veces eso pasa porque me desbalanceo. Y me salteo al estar con él y yo quiero hacer para el Señor, porque soy un siervo y una sierva de él. Pero acordate esto, que si su servicio al Señor, sea cual fuere, no es a partir de la comunión con él y de estar con él, entonces no rinde fruto. Porque claramente él enseñó, separados de mí, nada podéis hacer, y vuelvo a repetir, nada podéis hacer, y yo me empeño en hacer separado de él. Hasta confundiéndome, como hemos repetido algunas veces y mencionado, yo supongo que el estar haciendo cosas para el Señor implica comunión con él. Y él nunca igualó estas dos cosas. Nunca igualó, hagan muchas cosas, que eso es estar en comunión conmigo. Claramente Jesús enseñó algo tan importante, porque él fue el principio del ministerio. Es como si él les quiso decir, miren muchachos, paren acá, presten atención, olvídense, quiten cualquier pensamiento de sus mentes. Lo que les voy a decir es tan importante que tiene que mirar para todas sus vidas y para que lo transmitan a otros. Los he llamado porque los amo a ustedes, porque quiero estar con ustedes, porque quiero que ustedes estén conmigo, porque yo quiero que demostrar mi señorío sobre sus vidas, es decir, que dirijo sus vidas, que desarrollo su ser, que lo moldeo, que lo limo, que quito las asperezas. Así que uno de los aspectos en los cuales se debe manifestar el señorío de Cristo en mi vida es respecto a mi ser. Y no puede ser que a lo largo de los años yo venga experimentando los mismos defectos de carácter. ¿Por qué? Porque mi vida no está entregada a él y él no es señor de mi vida. No puede ser que yo manifieste el mismo carácter agrio que hace 15 años, sin la mínima modificación. No puede ser. No puede ser, en todo caso, y pretender al mismo tiempo creer que estoy bajo su señorío. No estoy bajo el señorío. señorío de quién, si no tiene capacidad de cambiarme, de transformar mi carácter en nada. Y yo tenga las mismas respuestas agresivas, duras, crueles, impiadosas, no puede ser. Y siga siendo impaciente con los demás, no puede ser. Y no sea movido a misericordia por las necesidades que hay entre los más cercanos a mí y a unos que están un poco más allá, a los cuales también tengo que ir a ministrar en el nombre del Señor. No puede ser. No puede ser que para lo único que yo tenga ojos es para ver los defectos en los demás. Mientras no alcanzo a ver todavía mis propias falencias. Y ustedes se acuerdan del enseñanza de Jesús, ¿no es cierto? Dijo que algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No puede ser. Estando con Él, como Él dijo que quería que fuera, y por eso nos llamó también a nosotros, para que estuviéramos con Él, nos deleitáramos en Él, en su presencia, etc. Estando en comunión con Él, porque estos días decíamos, ¿no?, algunos de los miércoles, si mal no recuerdo, una cosa es estar cerca del Señor, otra cosa es estar en comunión con Él. ¿Eh? Alguien puede estar cerca de otra persona, pero no en comunión y en vínculo estrecho y cada vez más profundo. Pero Él quiere que estemos en comunión con Él. Estando en comunión con Él, es que recibo sabiduría. ¿De qué manera yo voy a obtener sabiduría espiritual para guiar mi toma de decisiones, para poder tener discernimiento, para poder moverme en la vida como victorioso, como un hijo, una hija de Dios? No, es estando con Él. Estando con Él, Él me va a enseñar muchas cosas. Ahora, si yo no estoy con Él, ¿qué cosas voy a aprender y de quién? Estando con Él es que le conozco más. Pero esto es fácil de ver. Usted comparta con otro más, lo invita a su casa, el otro lo invita también, comparten un día de deporte, de salida, de encuentro, se miran una película juntos, comparten los gustos de cada uno, y así, ¿y qué hacen? Se conocen cada vez más, y por lo tanto uno ama cada vez más. Ahora, si yo no estoy con Él, ¿cómo lo voy a conocer más al Señor? ¿Y cómo lo voy a poder amar más todavía a medida que lo voy conociendo más? Es solo estando en comunión con Él, estando en Él. ¿Cómo voy a conocer y aprender lo que debo ser si no estoy estando con Él? Porque ¿qué es el que me dice, mira, Ernesto, yo quiero que tu vida comience a manifestar este aspecto, esta virtud, esta cualidad espiritual? Fíjate, te he visto reaccionar frente a tal o cuales actitudes o circunstancias o agresiones, no debe ser así en tu vida. Yo he enviado el Espíritu Santo para que te asista, te dé capacidad de respuesta, puedas dominar tus impulsos humanos y hacer que aflore el amor de Cristo, la misericordia, la gracia, devolver bien por mal. Ahora, si yo no estoy con Él, estando con Él es que soy guiado y soy inspirado. ¿Para dónde tendré que guiar mi vida? ¿Para dónde voy? ¿De dónde? Y solo estando con Él, y Él dice, mirá, vamos para allá, mirá, estamos yendo para, en esta dirección, mirá, la meta está lo cual, mirá, vamos al monte a orar, mirá, vamos a tomarnos un tiempo de descanso, mirá, hay que ir casa por casa, mirá, andá, juntate ese carro y predicale al que va arriba del carro. Y mirá, ahí hay uno que fue asaltado y golpeado y está lastimado, ministralo. Y así sucesivamente. Y si no, quizás será porque por falta de comunión profunda y estrecha a veces nos falta inspiración y entusiasmo para la tarea, para el hacer. Estando con Él recibo mayor calidad de vida porque Él va sanando mis heridas. Las heridas que pude haber sufrido, las circunstancias críticas de mi vida, los golpes de la vida, y Él me va sanando y me va restaurando y me va devolviendo capacidad de vivir plenamente la vida que Él me ha regalado. No solo para que yo esté sano, sino para que lo que haga, piense y diga sea sano y transmita salud a otros. Y yo arrastro las heridas desde tanto tiempo y siguen abiertas y me siguen doliendo y me siguen poniendo de mal humor, y me siguen cargando, y me atan emocionalmente. Solo estando con Él es como mi fe se alimenta, mi alma se nutre, mi espíritu se regocija, mi voluntad se fortalece para llevar a cabo sus propósitos. Él a veces nos revela propósitos para los cuales después no tenemos fuerza de voluntad para cumplirlos o llevarlos a cabo. Y decimos, no, esto es más fuerte que yo, y quise pero no pude, y lo intenté, y fue todo con nuestra fuerza humana solamente, que experimentamos continuamente, es escasa, es débil, y somos vencidos. Pero es estando con Él que entonces yo adquiero esa fuerza de voluntad para ir más allá, para poder responder a lo que Él me pide, para ponerme en la posición que debo colocarme, para responder en obediencia a todos y a cada uno de sus mandatos e indicaciones. Estando con Él, mi ser es transformado. Estando con Él, en comunión con Él, instalo principios y valores por Él enseñados para mi vida. Fidelidad, integridad, compromiso, excelencia, generosidad, consagración, veracidad, amor, respeto, entre otros. Muchos de los cuales, muchas de estas características espirituales y virtudes espirituales y valores, también se van forjando estando con Él, pero en nuestra convivencia como cuerpo y como familia y como iglesia. Toda vez que Él es Señor, toda vez que Él puede llevar a cabo su señorío también. En Hechos 9:31 encontramos cómo la experiencia de la iglesia primitiva, de aquellos primeros cristianos, ya había comenzado a hacer esta. Dice el pasaje, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia edificada bajo el señorío de Cristo. Y acá lo experimenta y lo dice claramente. Las iglesias en Judea, Galilea y Samaria eran edificadas. ¿Por qué? Porque estaban bajo el señorío de Cristo. ¿Cómo se manifestaba? Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No hay posibilidad de edificación de ninguna iglesia a menos que ésta esté realmente sujeta al señorío de Cristo, entre otros casos respecto al ser de la iglesia y al ser de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, usted y yo, todos nosotros, debemos seguir ayudándonos mutuamente a reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas y a procurar que ese carácter de Cristo se vaya repitiendo en la vida de los nuevos creyentes. Todos nosotros, algunos ya tenemos años de camino en el Señor, y entonces ya a esta altura de las cosas debemos estar con cierto grado de madurez importante, les diría. Y por tanto también en nuestra vida se tiene que estar reproduciendo una buena parte del carácter de Cristo, y tenemos que seguir ayudándonos mutuamente a que ese carácter se reproduzca. Y la manera correcta es, por supuesto, ya lo saben, no señalando al otro, sino como normalmente hacemos, como usted hace. Pero no te pongas así, esto no lo hagas más, esto por qué no lo dejas. Ponete en las manos del Señor, oremos juntos, fortalece tu vida, no andes así a la deriva, confundido, ponete bajo el señorío de Cristo, y así nos ayudamos mutuamente a esto. Para que ese carácter entonces se reproduzca en nosotros, pero que a la vez entonces nosotros vamos a procurar se reproduzca en aquellos nuevos creyentes que el Señor va añadiendo a la iglesia. Imagínense, ¿no es cierto?, la imagen de nuevos creyentes que el Señor lleva a alguna iglesia y se reproduce en ellos primero el carácter de Cristo antes que en aquellos miembros que ya tienen una buena cantidad de años en el Señor. ¿De quién van a tomar ejemplo? Por lo tanto, al pensar en esto, no tenemos que adquirir ni imponerle a nadie un ropaje propio, digamos así. No tenemos que pretender que los demás sean como nosotros queremos que sean, ni siquiera que sean como a nosotros nos parece que deben ser, mucho menos que sean como a mí me conviene que sean. Lo que debemos procurar es que usted y yo y todos lleguemos a ser aquello que Dios se propone que seamos. Un reflejo de la gloria de Cristo. Tampoco debemos estar pensando en tener prosélitos en una congregación, ni tampoco simpatizantes de la iglesia. Hace pocos años se usaba esta terminología para definir la situación de algunos miembros o personas que venían a la iglesia. Algunos eran miembros, otros eran simpatizantes. Bueno, no debemos buscar simpatizantes de la iglesia, tampoco de Cristo. Tenemos que procurar que cada uno llegue a ser todo lo que Dios quiere que sea. Así que vamos a despojarnos de prejuicios, de preconceptos, de ideas propias o personales y decir, ¿cómo puedo ayudar, Señor, para que este mi hermano, mi hermana en Cristo llegue a ser todo lo que vos querés que sea? Señor, ¿cómo los demás van a ayudarme a procurar que en mi vida también se refleje ese carácter de Cristo? Por ello, para este desarrollo del ser, en sujeción al Señorío de Cristo, el estudio y consecuente aplicación de la Palabra de Dios. Estudio y aplicación de la Palabra de Dios. Estudio y respuesta en obediencia a lo que viene de parte de la Palabra de Dios y me enseña el Señor a través de ello. Eso es una parte vital para este proceso de desarrollo del ser. No solo esto, un desarrollo de la vida de oración personal, familiar y corporativa son elementos importantes que denotan esta comunión con el Señor y en donde Él puede ejercer señorío sobre mi vida y mi ser. Y fundamentalmente también, agregado a esto, la profundización de las expresiones de alabanza y de adoración. Es otro medio y otra forma en la cual mantenemos esta comunión con Él y Él puede responder obrando en nuestro ser y en nuestra vida. Hay tres aspectos importantes para que podamos notar hasta qué medida estamos respondiendo a ello. Estudio y aplicación de la Palabra de Dios. Desarrollo de nuestra vida de oración personal, familiar y corporativa. Y la profundización en las expresiones de alabanza y de adoración como iglesia. Bueno, otra vez, busquemos que no haya desbalance en estas cosas y apliquémonos al estudio de la Palabra de Dios. A propósito, si alguno no tiene Biblia todavía y desea, necesita adquirir una, la iglesia ha obtenido algunas a muy bajo costo, así que le podemos estar facilitando una a muy bajo costo. Fundamental, la Palabra de Dios para todo aquel que dice ser cristiano. Así que hay la posibilidad de tenerla, la podés llevar para regalar a otro, un familiar, un vecino, etc. Así que allí hay disponible un buen número de la Palabra. Ahora, está para abrirla, está para leerla, para estudiarla, meditarla, aplicarla en nuestra vida. Eso es señorío de Cristo. No solo leerla, estudiarla, memorizarla, ¿sí? No, ahí todavía no alcanza a haber señorío de Cristo. Hay señorío cuando termino obedeciendo a la Palabra. Cuando yo sigo siendo transformado de acuerdo a lo que la Palabra me dice, allí hay señorío. El otro aspecto que decíamos entonces tiene relación con el señorío de Cristo, y este es el primero y más importante. Nuestro ser, estando con Él, es el del hacer. Luego dice el Señor, los llamé para que estuvieran conmigo y para enviarlos a predicar. Para que a partir de la comunión conmigo, a partir de mi señorío sobre sus vidas, ustedes sean guiados con propósito en el hacer. Y no hagan cosas por hacer, no hagan cosas sin sentido, y no hagan cosas que ni saben qué propósito tiene, sino que sean guiados, dirigidos, enfocados a la tarea a partir de la comunión conmigo. Hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Así que, solo a partir de una correcta comunión con el Señor y de un sano compañerismo entre nosotros, es que podremos lograr que nuestro hacer produzca frutos. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, eso es señorío, entonces podemos llevar mucho fruto. Porque separados de Él no hay señorío y por lo tanto nada podemos hacer. ¿Se cuenta qué sencilla es la imagen? Señorío, entonces hay mucho fruto. Está quebrado el señorío, entonces nada podemos hacer. Ahora sí, ahora que Él nos está constituyendo en buenos discípulos, porque sigue desarrollando nuestro ser y nos ayuda a crecer y a madurar en Él, entonces es que podemos lanzarnos a la gloriosa tarea de hacer discípulos. Dígame cómo alguien que no está siendo discípulo, que reniega, se revela o resiste el señorío de Cristo en su vida, va a poder ser usado por el Señor para hacer discípulos. Para hacer discípulos, usted y yo primero debemos ser discípulos. Y ve cómo el ser siempre se antepone al hacer. Ahora, no se trata de pasar la vida pretendiendo estar en comunión con Él para que Él siga transformándonos en buenos discípulos y sin hacer nada. Como tampoco podemos pasarnos la vida haciendo cosas sin que Él transforme mi ser y me genere ser un buen discípulo. Como tampoco podemos pasarnos la vida sin ni una cosa ni la otra. Sostenidos y alimentados por su señorío en nuestra vida, ahora estamos en condiciones de que Él revele también su señorío a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, también el poder del Espíritu Santo se manifiesta hacia los demás. No solo en mi vida, sino el poder del Espíritu Santo a través de mí hacia los demás, hacia el prójimo, hacia el próximo, hacia el que te rodea. El más cercano, todos, alcanzándolos con la gracia del Señor, con su amor, con su misericordia, con su salvación eterna. Ahora sí, es verdad eso de que de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora sí es verdad. ¿Cuándo? Cuando la vida de ese siervo y de esa sierva estén realmente sujetos al señorío de Cristo. Si no, hay aguas estancadas. Y si no, los ríos están secos. Pero la única manera en que ese pasaje alcance a ser realidad es cuando vos y yo estamos realmente consagrados y entregados a hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos, primero en mí. Y luego llevarla a cabo hacia los demás. Solo así es que vamos a llegar a impactar la vida de otros, de aquellos que están a nuestro alrededor. Sencilla, que bueno, algunos han estado tomando decisiones y quieren constituirse en buenos discípulos del Señor y lo están haciendo, y al mismo tiempo Dios les está usando para el hacer. ¿Por qué? Porque Él está señoreando sobre esas vidas. Y algunos entonces han decidido en su trabajo juntarse unos 30, 40 minutos que tienen de descanso para comer o lo que fuere, se juntan con otros cristianos para orar, para ministrar al resto de los compañeros de trabajo, impactar a otros. Ríos de agua viva fluyen desde Asia. Así que de esto se trata. Respecto al hacer, entonces, hay una generalidad que es que toda iglesia debe buscar los medios y las formas más convenientes y eficaces para transmitir el mensaje del Evangelio. Toda iglesia debe hacer este ejercicio. Lo que nunca debe hacer ninguna iglesia es tocar el mensaje en sí. Nunca modificarlo. Nunca tratar de prepararlo de tal manera que sea atractivo a los demás, que en definitiva terminando cortando partes del mensaje, terminando a veces incluyéndole aspectos humanistas, quitándole contenido y esencia, y le introducimos algunos elementos hedonistas o las maneras que usamos también, o relativizamos el mensaje del Señor, etc. Entonces, ser muy cuidadosos en esto, pero muy creativos en la manera en que damos a conocer el mensaje, porque la gente nos tiene que entender. Si no entiende el mensaje, no lo puede aceptar el mensaje. Así que tenemos que ser muy claros y muy precisos y usar un idioma, en todo caso, que la gente comprenda el mismo mensaje de siempre, de salvación en Cristo Jesús por medio de la fe. Tenemos que ver con creatividad y reflexión cómo, Señor, lo podemos transmitir en este tiempo, en estas circunstancias, en esta cultura, hacia estas personas, etcétera, etcétera. Así que hay que hacer un esfuerzo en eso. Y no usar los métodos que se usaron habitualmente, porque a lo mejor no dan fruto y no rinden resultados. No estamos atados a los métodos y tenemos que ser muy creativos. Y Jesús lo fue, usted lo puede ver, Pablo lo fue y todos lo fueron. Así que tenemos que hacer este esfuerzo nosotros también, para lo cual tenemos que entender primero a la gente, tenemos que conocer a la gente, sus gustos, sus necesidades, hacia qué cosas le presta más atención, por qué escucha otros mensajes. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué le impacta? ¿Qué escucha? ¿Qué lee? ¿Y lee? Bueno, hacer este ejercicio nos va a permitir establecer puentes hacia las personas que nos ayuden a presentar a Cristo. Él dijo, id y haced discípulos. Así que esta es la tarea que en definitiva tenemos como contexto general. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que tenemos que esperar que suceda en las personas a las cuales evangelizamos, les presentamos a Cristo y reciben la salvación? Número uno, el resultado debe ser obediencia a Cristo. Lo que tenemos que buscar en aquellas personas que reciben a Cristo es obediencia a Cristo. Que recordar, debe estar modelado y ejemplificada en mi vida. Ese se va a preguntar, ¿y qué es obedecer a Cristo? Y lo debe ver en mí y aprenderlo de mí. Así que esta es una de las características de un verdadero discípulo del Señor: obediencia a Cristo, sujeción a su señorío. Abraham, Josué, tantos otros tomaron esta decisión. No sé qué van a hacer ustedes, decía Josué, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Obediencia a Cristo. ¿Por qué no dejan ya de estar entretenidos con pequeñeces y con cosas y enredados en conflictos? Decídanse, dice, servir verdaderamente al Señor y obedecerle en todas las cosas. Obediencia a Cristo. Número dos, incorporación a su iglesia. Pero no como espectador, no como consumidor, sino comprometido activamente con su desarrollo y edificación en unidad. El propósito de Dios es que le obedezcan a Él, Cristo, pero que esas personas también se vayan integrando a su cuerpo, a la iglesia. Con el propósito no de que se sienten a mirar, a criticar, a escuchar, a consumir, sino que sean activos miembros de la iglesia procurando su desarrollo y su crecimiento de allí en más. Por último, lo que debe haber es, como resultado del evangelismo, personas que adquieran la capacidad de servicio responsable en el mundo. Servicio responsable en el mundo. Vos y yo debemos estar caracterizados por la obediencia a Cristo. Vos y yo debemos estar caracterizados porque somos activos participantes en la vida de esta iglesia y procuramos su desarrollo hacia la madurez permanentemente. Y usted y yo debemos ser aquellos que estemos involucrados responsablemente en el servicio y en el mundo. Qué interesante. Esto marca el ministerio. Servir. La Biblia dice, cada uno lo haga de acuerdo a los dones que ha recibido. Pero de acuerdo a esos dones, ministrelo. De acuerdo a tus dones espirituales, ministra a otros. Otra vez, volvemos al primer punto. ¿Y la obediencia a Cristo? La palabra me dice, de acuerdo al don que recibí, que lo debo ministrar y no me da opciones. Y yo después sí tomo opciones y decisiones personales que no ministro. Pues si no ministro, estoy faltando al señorío de Cristo. Porque soy desobediente, no característico de un fiel discípulo del Señor. No estamos haciendo bien ni para la propia vida ni para la vida de la iglesia. Pues entonces, volvamos a ser buenos discípulos de Cristo. Servicio responsable en el mundo no solo me marca qué, que es muy fácil de definir. Está definido por los dones espirituales. sino también me marca el cómo. Dice servicio responsable. Habiendo ya alcanzado madurez, o todavía tenemos necesidad de las primeras cosas, como decía Pablo, amonestando a los corintios. Pero ustedes todavía, ustedes debieran ya ser maestros. Por favor, en el nombre del Señor, de una vez por todas, hagamos lo que tengamos que hacer y pongámonos en la posición que debemos ponernos, en la situación que debemos ponernos. Asumamos compromiso y responsabilidad, por favor. No demos más espacio al enemigo, al diablo. ¿Por qué ponemos nuestras vidas en riesgo, nuestras familias en riesgo, nuestros hijos en riesgo, nuestros matrimonios en riesgo, nuestro trabajo en riesgo, no sujetándonos al Señorío de Cristo? El qué, el cómo y el dónde claramente habla de ser responsable, servicio responsable, ministerio responsable en el mundo, en el mundo. Así que nuestra visión debe ir siempre hacia atrás, siempre hacia afuera, siempre hacia los demás, siempre a aquellos que están necesitando. Como dice un autor, fuera de la pecera. ¿Dónde vamos a ser pescadores de hombres? No, busquemos acá en la pecera. Acá hemos sido salvados y pescados por el Señor para salvación. Tenemos que ir a alta mar y tirar las redes allí, le dijo el Señor a los discípulos. Vayan bien adentro. Y en este sentido del hacer, también debemos seguir reflexionando y avanzando un largo trecho. A pesar de lo que muchos afirman, un gran crecimiento de los cristianos evangélicos en Argentina, a pesar de que aquí y allá suenan voces y en literatura, en libros, se habla de la gran cantidad de convertidos, se habla del avivamiento que hubo en los últimos años, del porcentaje de cristianos que hay en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo, la corrupción en nuestro país sigue en aumento. Las injusticias siguen en aumento, la inseguridad en la cual se vive sigue aumentando, la maldad y la crueldad siguen en aumento casi sin límites, y el aborto se legalizará en poco tiempo, y el matrimonio entre homosexuales ya es una ley, no aparece ningún problema por esto. Y el abuso de niños y las violaciones van incrementándose, y las muertes por diversas causas y razones en base a la violencia se van aumentando también, y el alcoholismo aumenta, y las adicciones aumentan, y los matrimonios quebrados y rotos aumentan, las mujeres golpeadas aumentan. Y entonces, ¿dónde está el efecto de la acción de la iglesia como pueblo suyo en este mundo? Él dijo, ustedes son sal. Están para preservar, para frenar, para intentar detener todo el avance del mal y la degradación del mundo por causa del pecado. Él nunca dijo, ustedes van a lograr cambiar y transformar todo, que va a aparecer un cielo aquí en la tierra. Él dijo, la tarea de ustedes es tratar de frenar, influencien, impacten, hablen, salgan, griten, proclamen, denuncien corrupción, anuncien salvación, etc. Ministren a los necesitados. Bueno, y allí tenemos que encuadrarnos entonces como iglesia. Se nos abre un tiempo entonces por delante en el cual vamos a tener que reflexionar, continuar la reflexión acerca de nuestro ser, de aquello que Dios se propone gestar y moldear en esta su iglesia, y luego también en cuanto al hacer, en cuanto al hacer. Mientras lo hacemos, hay alguna idea de volver a recrear grupo de oración y de intercesión, entre otras cosas, de oración intensa, de intercesión agresiva, en función de resguardar y proteger a la iglesia. Necesitamos intercesores que sean aquellos que levanten un muro de oración, un escudo de oración delante y alrededor de la iglesia, de las familias, de las personas, aquellos que oren e intercedan. No tan solo por aquellos que podamos sufrir algún tipo de dolencia o enfermedad, sino fundamentalmente porque la iglesia sea luz en medio de la oscuridad y las tinieblas. Orar por nombre y apellido por aquellas personas por las cuales deseamos el Señor venga a ellos con salvación y vida eterna. Y entre otras cosas también que el Señor va guiándonos a reflexionar y buscar todavía más en oración su decisión, es la de volver a conformar algunos grupos en donde podamos ser ministrados y ministrar a otros. Quizás también la apertura de algunos grupos o ministerios que tienen que ver con la posibilidad de ministrar y satisfacer las necesidades que hay a nuestro alrededor. Para volver a dar un ejemplo solamente y una figura, necesitaríamos personas ministrando y asistiendo a mujeres o a personas víctimas de violencia. Es creciente el número. Es muy silencioso. Usted sabe que difícilmente la mujer vaya a dar a conocer su estado. Pero en cuanto tiene oportunidad de encontrar un lugar y personas que le ayuden, le contengan, le entiendan, le comprendan, le acompañen, entonces esa persona abre su corazón, no solo a la ayuda, probablemente también abra su corazón a Cristo, lo cual es mucho más importante. Ahora quiero llamarte la atención para finalizar solo algunos aspectos. Algunos de nosotros hemos padecido algún tipo de crisis, de impacto en nuestra vida, de herida en nuestra vida. Algunos de nosotros podemos haber sido golpeados, para seguir con el mismo ejemplo. Pero ahora Cristo nos ha llevado a la salvación y a la vida eterna, lo cual indica que nos está ministrando y sanando todas esas heridas que podemos haber sufrido. Ya no hay más violencia estando en Cristo. Ahora bien, si Dios quiere utilizarte para ministrar a otros que están sufriendo lo mismo que usted sufrió en algún momento, pues prestemos atención a eso, porque entonces no habrá sido en vano todo aquello que habremos sufrido, sino que Él ahora quiere transformar esa experiencia en capacidad para ministrar a otros. ¿Qué mejor que alguien que ha sido golpeado o violentado pueda entender y ayudar a aquellos que lo están haciendo en este momento? Bueno, recordar, como estamos viendo en la clase de discipulado, que todas las experiencias que hemos vivido en nuestra vida, aun las dolorosas, Dios las toma para dar propósito a nuestra vida y seguramente propósito a la manera en que Él quiere utilizarnos. Y vos dirás, ¿y cómo lo puedo hacer? Yo no sé. Bueno, precisamente por eso vamos a entrar en un tiempo de capacitación y de entrenamiento. Y recibiremos ayuda si es necesario. Pero también es necesario que lo hagamos de una vez por todas. Y otros dirán, es cierto, yo ya tengo cierto entrenamiento y capacitación. Puedo comenzar. Y será hora de comenzar. Por tanto, ¿por qué entonces no nos ponemos de acuerdo para hacer lo que Dios quiere que seamos como iglesia y para hacer lo que tenemos que hacer? Personalmente, corporativamente. Y entonces alcancemos y permitamos que el Señor realmente sea cabeza y ejerza su señorío sobre toda su iglesia. Tengamos una oración. Señor, te bendecimos y te exaltamos. Sí, claro, reconocemos que tú eres Señor de la iglesia. Y esto es inalterable, Señor. Más allá de lo que pensemos y de lo que hagamos, vos seguís siendo soberano y nunca vas a delegar tu soberanía en otros. Tú sigues reinando, a veces a pesar mío, a pesar nuestro, Señor. Pero eso nunca va a cambiar. Tú seguirás siendo rey por siempre. Reinarás, como hemos también cantado. Pero, Señor, qué bueno y qué mejor es para tu pueblo, tu iglesia, también esta iglesia, toda iglesia, el tomar conciencia y revisar y reflexionar acerca de ese tu señorío sobre nosotros, tu señorío sobre tu cuerpo que somos nosotros. Señor, que nos ayudes y nos coloques a cada uno en la posición en que debemos estar. Finalmente, Señor, te pedimos que envíes más obreros y que nos hagas mejores obreros a los que ya lo somos, para que todavía muchos más te conozcan, Señor, desde este barrio, de esta comunidad. Muchos te conozcan como Salvador y Señor de sus vidas. Y para que todos ellos y nosotros también alabemos y exaltemos tu nombre. Señor, a ti la gloria, la honra y el honor. Nos cabe a nosotros el llevar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y aún meditar y reflexionar en ella para darte respuesta personal y darte respuesta como iglesia. Te bendecimos, nos encomendamos a ti para esta semana de triunfo y de victoria, Señor. Y gracias por tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Exaltamos tu nombre y alabamos, y así vamos a estar terminando también en esta noche.